Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más totalmente en vivo de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Para que chequen ustedes si estamos en vivo, porque también podría tratarse de una repetición, les voy a decir que hoy es lunes, inicio de semana, ya lunes 12 de octubre del año 2015. Lunes 12 de octubre del año 2015, en este momento las 3 de la tarde con 34 minutos tiempo de la capital del país. ¿Qué escuchábamos? ¿Qué escuchábamos al principio de este programa? Bueno, como todos los años, nuestra participación en la Semana de Educación Financiera que la CONDUCEF y la Secretaría de Economía organizan. Una semana muy importante, que les recomiendo mucho estén al pendiente, estén atentos de las actividades que se realizarán en los distintos estados de la República para que participen. Es una semana de educación financiera donde la gente puede aprender mucho de sus finanzas, de cómo manejar su dinero, de qué manera manejar sus créditos, de qué forma evitar el sobreendeudamiento y mucho más. Entonces les recomiendo muchísimo que estén pendientes. Nosotros oficialmente iniciamos el día de hoy con esta semana de educación financiera. Estaremos en el Bosque de Chapultepec participando también con todos ustedes. Entonces, por ahí los invitamos, claro, que participen en la Semana de Educación Financiera. Y escuchábamos a Mario Di Costanzo, presidente de la CONDUCEF, que pues daba oficialmente por inaugurada esta semana y nos platicaba un poco de la misma y de algunos temas sobre finanzas bastante relevantes, bastante interesantes. Muchas gracias a la CONDUCEF por la invitación, como todos los años. Somos la única organización de ayuda al deudor, la única que es invitada, ¿eh? Nada más para que vean si estamos haciendo bien o mal nuestro trabajo. Solamente a nosotros nos invitan, porque en realidad, me digo, modestia aparte, es la verdad. Somos la única asociación civil que está ayudando a la gente que tiene problemas de deudas. Lo demás son reparadoras o estafadores que en realidad no están ayudando gran cosa. Las reparadoras cobran muy caro, los descuentos que ofrecen para el deudor son muy bajos, no son significativos en realidad, sobre todo si tomamos en cuenta todo lo que hay que pagarle a una reparadora, al final se termina casi pagando lo mismo que se debía. Y los estafadores, bueno, pues páginas de internet que según ayudan a los deudores y despachitos de abogados que nada más marean a la gente y no le ayudan, le sacan dinero. Por eso es que nosotros sí somos invitados a estos eventos tan importantes, ¿no? Esa es la realidad. Y bueno, le quiero agradecer infinitamente, así de verdad estoy de plácemes, estoy muy contento, muy agradecido con mis amigos de Guadalajara, con mi queridísimo amigo Maurilio Heldy, productor de esos programas de radio, hombre. No le hablé por teléfono cuando llegué aquí a la Ciudad de México porque quería darle las gracias al aire, enfrente o delante de todos ustedes, frente a sus computadoras o sus equipos. De verdad, Maurilio, no sabes lo agradecido que estoy, mi esposa también, por las atenciones, por el trato, por la comida, por las pláticas, por el esfuerzo, por todo lo que haces por nuestras oficinas de allá de Guadalajara. En verdad estoy muy orgulloso de ti, estoy muy orgulloso por tener a una persona como tú, como un amigo. Eres un fantástico ser humano, nunca cambies, tu hijo también, una gran persona. De verdad, gracias, me la pasé increíble. A mi amigo Francisco que nos acompañó el día de ayer en la comida, muchas gracias Francisco, como siempre un placer. Nos llevó hasta el aeropuerto Francisco, no saben ustedes lo agradecido que estoy, que está mi esposa. Nos trataron increíble en el hotel, la gente de por allá. Qué ciudad tan bonita. Yo sé que al final del día, pues los que habitamos una ciudad, pues nos acostumbramos, ¿no? Y ya lo vemos todo bastante normal y a veces lo vemos hasta cotidiano. Ya no observamos esos pequeños detalles que sobresalen de una ciudad. pero para mí la ciudad de Guadalajara es una de las más bellas que existen en la República Mexicana, una de las más tranquilas, placenteras. Nos íbamos a comer el día sábado, mi amigo Helvi, Maurilio y su servidor, a un restaurancillo en un lugar que se llama Las Nueve Esquinas. Y qué tranquilidad, de verdad. Yo guardé silencio unos minutos, no se oía nada más que el correr del agua de la fuente, algunos niños por ahí jugando, algo maravilloso, maravilloso. Qué bellísimo lugar. Maurilio, muchísimas gracias por todo. A tu familia le mando un gran saludo y un abrazo. Francisco, muchas gracias por habernos acompañado. Aparte, qué comida tan deliciosa, ¿eh? Yo no podía dejar de comer, ahí la dieta. Exactamente. Valió queso la dieta, ¿verdad? Bueno, pues mi agradecimiento de verdad, muy sincero, para mi queridísimo amigo Helmi, Maurilio. Hombre, un aplauso, por supuesto, a toda la gente bonita. Toda la gente bonita de Guadalajara y de Zapopan y de todos lados. No voy a mencionar más lugares porque está padrísimo el lugar. No, y aparte, nada de tráfico. Bueno, es que aquí nosotros los chilangos, los defeños, pues sufrimos con el tráfico de verdad, ¿no? Es algo impresionante. Allá me decía Maurilio, es que hay algo de tráfico, pero yo lo veía y decía, es que esto no es tráfico. Está súper tranquilo. Bueno, pues bueno, vamos a empezar con este programa. Escucharon ustedes entonces a Mario Di Costanzo, presidente de la CONDUCEF. Gracias a la CONDUCEF nuevamente por la invitación que nos hace a esta semana de educación financiera, donde la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, por supuesto que va a participar como cada año. Vamos a tener por ahí algunos regalos en conmemoración de esta semana de educación financiera. Estén pendientes. Ya les informaremos de qué se trata. No, hombre, es que, ¿por qué no avisamos? Nos están diciendo en Facebook. Sí avisamos que íbamos para Guadalajara, ¿cómo de que no? Carlos nos dice que, ¿por qué no avisamos? Lo dijimos, creo que toda la semana pasada estuvimos platicando de este tema, de que íbamos para Guadalajara. Y sí, nos la pasamos muy bien, muy muy bien. Vamos a comenzar. Les recuerdo que si ustedes nos están escuchando hoy, lunes 12 de octubre del año 2015, a eso de las 3 de la tarde con 41 minutos, más o menos, 3 de la tarde 41 minutos, ustedes pueden participar activamente en este programa de radio. ¿Cómo? Es muy fácil. Ingresan a www.radiodd, y luego .org, radiodd.org. Entrando a esa dirección electrónica, pues van a ver nuestro portal de la estación. Y en el portal hay un chat. En ese chat ustedes nos escriben su problema, su caso, su consulta, su duda. Y con mucho gusto le damos lectura y les platicamos cómo está el asunto en relación a su problema. Esto en vivo, en este momento. También, pues, por teléfono. Ahí está, por teléfono 5916-0410. 5916-0410, la alada para mis amigos del interior de la República Mexicana. 0155. Nos marcan ese numerito. Entra su llamada. Con mucho gusto platicamos sobre su problema, sobre su asunto. Sí, siguen diciéndonos que por qué no avisamos. Sí avisamos, de verdad, se los juro. Chequen los programas grabados. Todavía el día, ¿cuál fue el último programa? El jueves en la noche, ¿no? El jueves en la noche dijimos que íbamos para Guadalajara. Ya nada más era cosa de que le echaran una llamadita ya a la oficina de Guadalajara y nos organizábamos con todo gusto. Pero qué bien nos la pasamos. Yo, increíble, me encanta Guadalajara, de verdad, me fascina. Lástima que por falta de tiempo a veces no pueda uno ir, esa es la realidad. Luego está uno tan ocupado, uno quisiera comerse el mundo a puños, pero no es posible. Sí, así es exactamente. Bueno, pues nuestras redes sociales, búsquenos como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC. Ahí nos pueden encontrar en Facebook. Tenemos 45,238 seguidores ya. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue. En Twitter, búscanos como Defensa del Deudor. Tenemos casi 6,000 seguidores. Nos han llegado muchísimos correos electrónicos en relación al tema de los créditos milagro. mucha gente que ha sido, pues, desgraciadamente estafada por estos delincuentes, porque no hay otra palabra que mejor los defina, por estos mentirosos que se anuncian en los periódicos, que se anuncian en las revistas, que se anuncian en la radio y que ofrecen créditos por cantidades muy altas, hasta 5 millones de pesos o más, con mensualidades muy, muy bajas, con tasas de interés insignificantes por debajo de la tasa de interés bancaria, por ejemplo. Y que sin aval, que sin buró de crédito. O sea, ofrecen toda una serie de cosas que resultan ser, pues, mentira, ¿no? Resultan ser falsas, pero la gente, pues, no lo sabe. La gente acude a estas oficinas. Gente, pues, que ya se encuentra muy endeudada, por eso no puede recurrir a instituciones bancarias. O que no está tan endeudada y que le resulta muy conveniente lo que le están ofreciendo, ¿no? Por ejemplo, una tasa de interés por debajo de la bancaria, mensualidades muy prolongadas por años, muy cómodas, muy accesibles, cantidades fuertes de dinero. Pues a lo mejor algún emprendedor, alguna persona que desea hacer crecer su negocio, también se acerca a estas pseudoempresas, llegan a sus oficinas, que se encuentran ubicadas por regla general en edificios bonitos, en edificios incluso de prestigio, sus oficinas todas muy bien amuebladas, sillones de piel, mobiliario de madera, paredes de cristal, todo da la apariencia de que está en orden, de que todo está bien. Desde ahí comienza el engaño, la gente se siente segura, porque el lugar donde está acudiendo, bueno, pues aparenta ser un lugar confiable, respetable, importante. Bueno, pues llegan con el promotor les promete las perlas de la Virgen, literalmente, que el crédito ya está preautorizado, que incluso les van a prestar más dinero del que están solicitando, que parte de ese dinero lo pueden invertir en la misma empresa para que de las ganancias de esa inversión se vaya pagando la mensualidad. O sea, imaginen ustedes la incoherencia. Los mismos que trabajan ahí estarían haciendo eso, ¿no? Y nadie trabajaría ahí. Pero bueno, todo esto lo ofrecen, todas estas artimañas, algunas tal vez no, algunas tal vez sí, para que no lo tomen como algo muy estricto. Puede ser que no les ofrezcan lo de invertir el dinero, por ejemplo, u otras cuestiones. Pero, para que ustedes puedan obtener este enorme beneficio, les piden un pago anticipado. Alguna cantidad, ya sea por cuestiones de algún seguro, por cuestiones de agilizar su trámite, por cuestiones de honorarios para la gestión de su trámite, bueno, por lo que sea. Les piden alguna cantidad, pueden ser algunos pocos miles de pesos, pueden ser muchos cientos de miles de pesos. Ahí sí aplica el viejo adagio que reza, que dependiendo el sapo, pues es la pedrada. Y la gente, bueno, pues, deseosa de tener este gran beneficio, todo ese dinero con todas estas ventajas, pues la mayoría de las veces paga ese anticipo. Lo peor de todo esto es que es algo que viene sucediendo desde hace años. No es una mecánica nueva, ni una estafa novedosa, ¿no? Años. Nosotros lo tenemos detectado, por lo menos desde el 2008, que existe la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Pero por testimonios varios, hay gente que tiene 15 años, 20 años, con una situación similar. ¿Sí? Entonces, es lo increíble. La gente va, paga este anticipo, no lee el contrato, le mandan un contrato pues así de grueso, con cientos de hojas, con letras chiquititas, con terminología muy enredada, muy técnica, muy legal. Entonces la gente no lo lee, y el que medio lo lee ahí mismo, en la oficina donde está haciendo el trámite, y le pregunta al promotor, pues el promotor obviamente le va a decir que lo que dice ahí quiere decir cualquier otra cosa, ¿no? Pues la gente firma el contrato, paga su anticipo, que pueden ser algunos miles o muchos miles, se retiran con la promesa de que poco tiempo tendrán su crédito, pasa ese tiempo y nada. Hablan por teléfono, oiga, ¿qué pasó con mi dinero? No se preocupe, está un poco atrasado, pero para dentro de unas semanas sale. Pasan esas semanas y nada, se vuelve a llamar. Oiga, ¿qué pasó con mi lana? Mire, le dicen, lo que pasa es que para que usted demuestre solvencia tiene que hacer su primer pago mensual. Pues mucha gente hace ese pago. Mucha gente hace el segundo pago. Ya menos, ya pocos, hacen el tercer pago. Todavía no se dan cuenta de que han sido estafados. ¿Qué es lo que dice el contrato? ¿Qué es lo que vale ante la ley? Lo que les haya dicho el promotor no sirve absolutamente de nada legalmente hablando. porque no hay forma de demostrar que nos dijo todo eso. Lo que sirve ante la ley es lo que firmamos, señoras y señores. Eso es lo que estamos aceptando, es lo que estamos conviniendo. Entonces, si nosotros firmamos sin leer estos contratos que dicen que la empresa donde estamos solicitando el crédito únicamente está obligada a gestionar una solicitud de crédito con distintas instituciones financieras, pero que no está obligada bajo ninguna circunstancia a darnos ese crédito, pues ahí es donde nos daríamos cuenta de que hemos sido engañados. La gente firma este contrato y la empresa está obligada únicamente a cumplir el mismo, lo que allí indique, los términos y condiciones aceptados por las partes. Entonces la empresa no está obligada a darnos el dinero, únicamente a meter solicitudes por nosotros. Todos los bancos batearon esas solicitudes porque obviamente nadie le va a prestar dinero a una persona que está muy endeudada o que nunca ha tenido un crédito en su vida, y menos por tantos miles de pesos. Y con eso se lavan las manos. Y el dinero que se les pagó no es reembolsable. Entonces, por favor, porque apenas esta semana, este fin de semana, recibimos muchos correos de casos similares de gente que fue estafada bajo este modus operandi. No caigan, por favor, no caigan. Vámonos a asesorías ya directamente en este momento, 3 de la tarde, 49 minutos. Hoy lunes 12 de octubre del año 2015, www.radiodd.org, la radio de la defensa del deudor. Teléfono en cabina 59-16-0410, la LADA 0155. Dice Francisco, muy buenas tardes Francisco, te mando un gran abrazo, muchas gracias por todo, me la pasé increíble, a mi esposa le caíste súper bien. Dice Francisco que ayer se sacó la lotería, como no fueron los invitados, asesoría 100% personalizada, gracias hombre, muchas gracias a ti. El viaje de regreso magnífico, el viaje de regreso bien tranquilo. Dice Tapia 88 que su pregunta es, ¿estaría bien invertir en un automóvil para ponerlo a trabajar en Uber? Ojalá le podamos responder. Pues mira, Tapia 88, por experiencias cercanas, muy muy cercanas a tu servidor, Uber ya no es tan buen negocio como lo fue hace algunos meses. Ahorita apenas está sacando algunos cuantos miles, entre qué te gusta. Y eso dependiendo del esquema que quieras manejar. Si lo quieres manejar como chofer y propietario, o únicamente como propietario y dárselo a un chofer. Si lo manejas en el rubro de chofer y propietario, un Uber X te debe estar dejando ahorita ganancias mensuales aproximadas a los 11 mil pesos, yéndonos muy bien, 11 mil pesos mensuales, ¿sí? Si lo manejas bajo el esquema de dueño y dárselo a un chofer a que lo trabaje, dependiendo del esquema, porque hay varios esquemas por lo que tengo entendido, estarías tú recibiendo entre 4 y 8 mil pesos mensuales, ¿sí? Mensuales, máximo. Entonces ya es cosa de que lo consideres porque el automóvil se va a desgastar. Si lo compras nuevo a crédito, pues hay que pagar una mensualidad, etcétera. El problema que yo he visto últimamente con Uber, porque yo soy usuario frecuente de estos automóviles, y lo que me comentan los choferes es que ya están dejando que entre mucha gente a trabajar en Uber. Y entonces, como cualquier negocio, se maneja bajo el esquema de la oferta y la demanda. Entonces, ahorita el problema con Uber es que hay mucha oferta, muchos choferes, y la demanda se ha mantenido. Lo que tendría que hacer Uber, en este caso, para apoyar a sus choferes o a dueños de automóviles que están trabajando con ellos, pues sería primero ya limitar el ingreso de nuevos vehículos, de nuevas unidades, y por otro lado, iniciar una campaña de publicidad por medios electrónicos y tradicionales, por internet, que ya lo están haciendo, pero no tan frecuentemente como Cabify, por ejemplo. Y también por medios tradicionales como radio y televisión, para que más personas los conozcan. Y otro problema que yo le veo al esquema de Uber es que los clientes debemos tener tarjeta de crédito. Entonces hacen a un lado a muchísimos clientes potenciales que no cuentan con una tarjeta de crédito. Entonces también manejar algún sistema de prepago, como las tarjetas que venden en los Oxxos, por ejemplo, o en los 7-Eleven. De iTunes, de Xbox, de PlayStation, que uno compra la tarjeta y la tarjeta ya tiene ese saldo prepagado, el valor de la tarjeta, ¿no? Entonces algo así para Uber también le funcionaría, que cualquier persona pudiésemos ir a un Oxxo, comprar una tarjeta de Uber, rasparla, meter el código y tener ya ese crédito para poder utilizar los vehículos de Uber. Eso ampliaría de manera importantísima su target, ¿no? Comercial, sus usuarios potenciales. Entonces, es buen negocio, Tapia 88, aquí en el Distrito Federal, ¿eh? Estoy hablando del Distrito Federal. Uber de Guadalajara, qué buen servicio, por cierto, ¿eh? Uber de Guadalajara, qué buen nivel, los choferes súper amables, las unidades impecables, muy, muy bonitas todas. Aquí en la capital ya como que la calidad de Uber ha estado disminuyendo un poco, no demasiado, pero sí algo. Ya los autos están un poquito más descuidados, ya la atención del chofer ya no es la misma que al principio. Entonces también ahí tiene que mejorar Uber. Yo estoy hablando de mi experiencia como usuario y por las anécdotas, las pláticas que nos han hecho o me han hecho muchos conocidos que están dentro de este negocio, que sí, ya no es lo mismo que era antes. Obviamente Uber pues está expandiendo a distintas ciudades de la República Mexicana y posiblemente en algunos estados, pues como apenas comienza, pues sea un muy, muy buen negocio, ¿no? Y es cosa de checarlo. Dice Gavilán, felicidades, muy buen programa, siempre está al pendiente. Desde mayo le mando un saludo a Gavilán, muchas gracias. Pati G, saludos, ¿cómo estás, Pati? Te mando un abrazote. Choc 47, que sí llegó, pero se fue. Pero nosotros llegamos a las 12, poquito antes de las 12, ¿no? Ahí al lugar acordado, a lo mejor por ahí hubo una confusión. Porque ahí estuvimos, hasta nos pasamos y todavía tardamos un rato en entrar, ¿verdad? Llegamos a eso de 5 minutos al restaurante, 5 o 10 minutos antes de las 12 y tardaron unos minutos en pasarnos todavía. Pero bueno, ahí será para la otra, mi estimado Choc, te mando un saludo. Gavilán dice, muchas felicidades por el buen desempeño como coordinador del programa de defensa del deudor. Aficionado al programa 280089, afiliación desde mayo. Que lo tengamos en cuenta, saludos, hombre, claro que sí, Gavilán, muchas gracias por tus comentarios, y tenemos en cuenta a todos. Realmente, mi estimado Gavilán, yo no soy el coordinador del programa, mi amigo Helmi, que es el productor, es el que se encarga de coordinar y sacar adelante este programa. Yo nomás prendo el micrófono, así aprieto un botón y hablo, eso es todo lo que yo hago. Si no fuera por Helmi, este programa simplemente no se podría hacer. Él checa el servidor y las repeticiones y los podcasts y absolutamente todo. Que el programa se escuche. Yo nomás aquí pucho un botoncito y ya. Así, salgo al aire. Entonces el agradecimiento es para mi querido amigo Helmi. Aplausos, claro. Dice María del Carmen que ella tiene una deuda con Banco Azteca. Aquí lo puso al revés. Puso el nombre donde va el caso y el caso donde va el nombre. María del Carmen, pues platícanos cómo está tu asunto con Banco Azteca. ¿Cuánto les debes? ¿Desde cuándo no pagas? A ver, ¿qué tal los cobradores? ¿Cómo te tratan? Ya desde ahí podemos comenzar con una asesoría sobre tu asunto. Y pues darte un panorama general y una estrategia para que puedas acabar con esa... con esa deuda, ¿no? Gerardo Sánchez dice que hoy le llegó su carta finiquito de la deuda que nosotros le ayudamos a negociar. ¡Hombre, aplausos! Eso. Así se debe empezar la semana, señores. Con buenas noticias. Gerardo Sánchez, no, hombre, muchas felicidades. Dice que liquidó la Bismart de 111,890 pesos que debía. Se liquidó con 21,000 pesos, nos está sinceramente agradecido. Un abrazo para todo el equipo y van por las que faltan. Claro que sí, mi estimado Gerardo Sánchez. Otro aplauso para Gerardo, ¿cómo no? Y esto es una muestra más, mis queridos radioescuchas, de que sí se puede. Cualquiera de ustedes puede liquidar sus deudas con nuestra ayuda, cualquiera. Cosa de que nos hagan caso, de que sean disciplinados aquí. Ya se los hemos dicho muchas veces, hay muchos lugares donde según les ayudan a acabar con sus deudas, ¿no? Y les prometen las perlas de la Virgen y que agitando la varita mágica acaban, pero siempre son estafas. Siempre son estafas, siempre terminan perdiendo dinero y no solucionan nada. Aquí nosotros les vamos a decir la verdad. Es complicado, es difícil, va a tardar. Bueno, dependiendo del nivel de endeudamiento de cada uno de ustedes y cómo anden de ingresos. Pero va a tardar lo que tenga que tardar. Aquí no les vamos a prometer milagritos. Aquí les vamos a ayudar de verdad a que acaben con sus deudas, con una estrategia bien definida y sobre todo bien comprobada. La gente que entra con nosotros, que se afilia a nuestra organización y que sigue al pie de la letra nuestras recomendaciones, acaba con sus deudas. Pregúntenle a Francisco, que ayer estaba yo platicando con él. precisamente de este tema. Es un ejemplo a seguir el buen Francisco. Debía una lana fuerte, bastante dinero. Y ahorita ya va de salida. ¿Y saben qué me encantó de la plática que tuve ayer con Francisco en Guadalajara? Él es uno de nuestros afiliados. Que ya tiene proyecciones a corto, mediano y largo plazo sobre sus finanzas, sobre sus deudas. Ya tiene una estrategia bien definida. Se me figura así como un general que pone el mapa y acomoda sus tropas y dice, estos los vamos a lanzar para acá y estos barcos los vamos a acomodar aquí y los tanques los vamos a mover por acá. O sea, eso es lo que tienen que hacer ustedes, manejar estrategias. Y para eso estamos nosotros. Nosotros les vamos a decir cómo le van a hacer. Obviamente ustedes son los únicos que manejan su dinero. Nosotros no tocamos un centavo de lo que ustedes ganan en ningún momento. Entonces ahí ya les toca a ustedes poner de su parte. Entonces ahí está Francisco, un caso de éxito fantástico. Y nuestro amigo Gerardo Sánchez, que vean, que ya pagó su Bismarck de 111 mil pesos con 21 mil. Así se puede, sí se puede. Nada más háganos caso. www.radiodddradiotripled.org. Los invitamos a la Semana de Educación Financiera. Ahí vamos a estar en el Bosque de Chapultepec. Para que ustedes aprendan a manejar sus finanzas, su dinero, sus créditos, sus deudas, todo lo que ustedes necesiten. Semana de Educación Financiera, donde, por supuesto, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es la única asociación civil invitada de ayuda al deudor. Así, de ese tamaño es nuestra organización, de ese tamaño es lo mucho que estamos ayudando a las personas. Dice, ¿verdad? María del Carmen, que es la deuda con... Tiene una deuda de un crédito a liquidez OC, nos comenta María del Carmen. Francisco, hombre, muchísimas gracias, te mando un abrazo. Dice Helmi, muchos tacos, pero con una Coca Light te repones. No, hombre, deberías de ver, qué barbaridad. Como 3 kilos. María del Carmen dice, tengo un crédito a liquidez con garantía de su casa. Puede pagar 4 años, pero el día de hoy ya no tiene para pagar. Y el banco ya le trajo unos papeles de juicio en su contra. ¿Qué puede hacer? No quiere perder su casa. María, tu caso requiere atención inmediata, urgente. Por favor, te voy a dar ahorita un número telefónico. Necesito que vayas por lápiz y papel corriendo. Te voy a dar un número telefónico para que te pongas en contacto con nuestros abogados. Les recuerdo que somos una asociación civil sin fines de lucro. Nuestras cuotas son muy, muy, muy, muy bajas. Les podemos ayudar muchísimo. Aparte de que nuestras cuotas son muy bajas, somos la asociación de ayuda al deudor más importante del país. Modestia aparte, tenemos de los mejores abogados en materia mercantil. Entonces les podemos ayudar muchísimo para que no pierdan su patrimonio. Exacto, y que no les salga caro. De eso se trata. Sus cuotas son únicamente para cubrir el trabajo que hagamos. Sí, que se necesite ir aquí, que se necesite ir allá, que hay que sacar copias, todo eso que cuesta. Eso es lo que ustedes cubren, pero ganancia como tal, somos una asociación civil, les digo, sin fines de lucro, no la hay. Es únicamente para cubrir costos. Dice Luis Mercado, que es afiliado, tiene una deuda de tarjeta de crédito con Santander por 41 mil pesos. La pregunta es, ya casi tiene el 30% para iniciar su negociación. Si Santander no hace mayor descuento, ¿puede esperar para otra ocasión? Exactamente, mira qué buena pregunta nos hace Luis. Porque mucha gente se confunde un poquito en cuanto a la negociación. Debemos entender que una negociación se basa en propuestas y en aceptación. Propuestas y aceptación. Uno propone, por ejemplo, vamos a iniciar la negociación de Luis. Nosotros no vamos a proponer nada, simplemente vamos a dar inicio. ¿Sabe qué, Santander? Nuestro representado, el señor Luis Mercado, quiere iniciar su negociación de su tarjeta de crédito con ustedes. ¿Qué le ofrecen? Ahí estamos esperando una propuesta por parte del banco. El banco hace la propuesta. A lo mejor pues no nos gusta. A lo mejor dice, ¿sabes qué? Le vamos a hacer un 25% de descuento. No, pues ¿qué pasó? Es muy poco. Ahí viene la aceptación. Pues simplemente no la aceptamos y nos esperamos. Como cualquier negociación, va a haber un estira y afloje, propuestas, contrapropuestas, hasta que llegue un punto medio en el que las partes queden satisfechas con la propuesta. Que, por ejemplo, Luis Mercado, en lugar de pagar con el 30%, pague con el 20% o el 25% de lo que era su deuda, pues Luis va a decir, ¿sabes qué? Me parece fantástico, venga, la acepto. Y de inmediato aceptamos la propuesta que en ese momento nos haga el acreedor. Entonces, no se aceptan las propuestas, no estamos obligados, es una negociación, va a haber propuestas, contrapropuestas, ofrecimientos, y en algún punto llegaremos a una cantidad que a nuestro representado legal Luis Mercado diga, ¿sabes qué? Esta es la buena. Se formaliza, se paga, se acaba con la deuda. Si no, pregúntale a Francisco, pregúntale a este Gerardo Sánchez, que pagó su Bismarck con 20 mil pesos de 100 mil. Pues si no es así el asunto. Y nuevamente felicidades. Dice Jairo Salazar que quisiera exponer un caso, si pudiéramos ayudarle. Corre, Jairo, ahí está. Jairo Salazar le debe Electra por una mala racha económica, dejó de pagar sus abonos. ¿Cuándo debía 4,500 de su saldo original? Duró como unos 5 meses. Ahora que fue para poder pagar, le dicen que debe 12,000 para ponerse al corriente. ¿Habrá algo que se pueda hacer para evitar regalar tanto dinero? Pues sí, se puede negociar, mi estimado Jairo. La negociación con Banco Azteca es complicada, es tardada. Pero al final se puede lograr algo. Por ejemplo, la condonación total de los intereses que se hayan acumulado para que liquides únicamente con el capital y los intereses que debías al momento que dejaste de pagar. Entonces, lo que tendrías que hacer, Jairo, es ahorrar lo que debías cuando dejaste de pagar. Nos comentas que más o menos unos 4,500. Yo te recomiendo que te ahorres unos 5,500. Y ya que los tengas, pues comenzar la negociación con el banco. Por esa cantidad, no te preocupes, no te van a demandar. Es muy poquito dinero. Pero sí te va a afectar en tu historial crediticio hasta que se pague. Entonces, lo ideal es que se liquide bajo las mejores condiciones para ambas partes, tanto para ti como para el acreedor. Cristi, muy buenas tardes, te mando un saludote y un abrazo. Volcom dice que se ganó un libro del pequeño cerdo capitalista, pero todavía no lo hemos contactado. Volcom, te pido de favorzote, nos mandes un correo a contacto arroba www.mdmiguelx.org. Contacto arroba www.mdmiguelx.org. Y nos dices, mira, yo gané un libro, pero no me han contactado, ¿qué pasó? Y checamos qué es lo que está pasando. Por ahí tenemos como 3 libros que no se han podido entregar. Esperamos nada más que María del Carmen nos confirme si ya tiene lápiz y papel para pasarle el número de nuestros abogados. Cristi tiene una pregunta. Por equivocación dio a sus deudores el número de las oficinas de defensa del deudor. ¿Hay algún problema a sus deudores o a tus acreedores? Si se lo diste a tus acreedores, lo que va a pasar es que los vamos a batear. No les vamos a tomar datos ni nada. Si nos llaman, les vamos a colgar. ¿Por qué? Porque los números de nuestras oficinas son para atenderlos a ustedes. Imagínate que todos nuestros representados dieran el número de nuestras oficinas para sus acreedores. Pues jamás entrarían las llamadas de ustedes, porque todo el tiempo nos estarían llamando cobradores a esos números. Para eso, precisamente, tenemos números telefónicos especialmente diseñados que le proporcionamos a la gente que estamos representando legalmente, para que ahí sí, en esos números, atendamos a sus acreedores. Entonces, lo que va a pasar, Cristi, es que vamos a decir, no, no la conocemos, pum, le vamos a colgar. Es la mecánica que manejamos para que den de baja esos números. Oiga, la señorita Cristi, no sabemos quién sea, pum, les colgamos. Porque necesitamos tener esas líneas abiertas para ustedes. Entonces, lo que tienes que hacer es dar el número o los números telefónicos que te asignamos, Cristi, para atender esas llamadas, que son los números de nuestro Centro Nacional de Atención Extrajudicial para el deudor. Si no tienes esos números o tienes alguna duda de cuáles serán, llámanos por teléfono y con todo el gusto del mundo te los proporcionamos, Cristi. María del Carmen, ahí te va el número telefónico. Te voy a dar 2. Y estos números los pueden apuntar todos ustedes. Son números directos a nuestras oficinas. Ya sea que necesiten asesoría, atención de nuestra área jurídica, que deseen negociar sus deudas, etcétera. Estos números tienen distintas extensiones. Ya la operadora se encargará de canalizarlos. Entonces, espero que tengan lápiz y papel listo. Ahí les va. Uno de ellos es el 5594-5514. Lo voy a repetir. 5594-5514. Otro. 5594-5453. Va de nuevo. 5594-5453. Y les voy a dar otro. Un tercer número. Igual. 5594. Todos empiezan igual. 5594. 5491. 5594-5491. La Lada 0155. La Lada. Para todos nuestros amigos del interior de la República, les recuerdo que nuestros servicios tienen cobertura en todo el país. Si ustedes necesitan que nuestro abogado vaya a Monterrey, hasta Monterrey lo mandamos sin ningún problema. Luis Mercado, hombre, estoy a tus órdenes. Claro que sí, estamos a tus órdenes, mi estimado Luis Mercado. Jairo Salazar, no tienes nada que agradecer. Dice, los aboneros se ponen en un plan muy pesado. ¿Qué podríamos hacer con ellos en lo que junta el dinero? Pues si se ponen muy agresivos, mi estimado Jairo Salazar o Jairo Salazar, lo que puedes hacer es llamar a una patrulla. Tú eres deudor y no por eso tus derechos constitucionales están mermados o resultan inválidos. Tú eres un deudor, pero eres un ciudadano mexicano y tus derechos como ciudadano están intactos. Entonces, si el cobrador se quiere meter a tu casa o se pone a gritar afuera o lo que sea, llámale una patrulla. Te garantizo, te juro, que si tú llamas una patrulla, ese cobrador en la vida se vuelve a parar en tu casa. Así jamás. Pero los cobradores aprovechan del miedo que tienen ustedes. Si ustedes le demuestran al cobrador que no le tienen miedo, lo dejan totalmente inerme, lo inutilizan. Y los cobradores, para que vean, en la mayoría de los casos, no todos, pero en la mayoría de los casos, los cobradores son unos cobardes. Se aprovechan de esa supuesta superioridad que tienen usted, que tienen sobre ustedes por el miedo que causan. Pero ustedes, si no le tienen miedo al cobrador, el cobrador desaparece, se vuelve insignificante. Entonces, Jairo, tú llámale a una patrulla. Ay, mire, aquí hay un señor que está gritando no sé qué tantas barbaridades y se quiere meter a mi casa. Llega la patrulla y el cobrador, mira, se hace humo y en la vida se vuelve a parar en tu casa. Lo que va a hacer el cobrador es buscar nuevos deudores que no estén informados, que no conozcan a defensa del deudor y que tengan miedo. Lo dio mal, no te preocupes, Cristi. Pero sí, debes entender, Cristi, no es mala onda ni nada. Pero esos números telefónicos de nuestras oficinas son para ustedes. Por si un día nos necesitas llamar por lo que sea, quieres negociar tu deuda, debemos mantener esas líneas despejadas. Entonces, si nos llaman los cobradores, puf, imagínate, no, jamás se podrían poner en contacto ustedes con nosotros. Entonces, es por eso que, es más, tenemos bloqueadores de llamadas, vemos que es el cobrador, pum, lo bloqueamos. Y ya nada más le das el número normal, pero no pasa nada, Cristi. Le mando un saludote, dice el jaguar que le puso en la torre a un cobrador porque lo agredió y lo demandó. Bueno, es que ahí no debemos caer en esos errores. No le peguen al cobrador, porque entonces los que estamos infringiendo la ley somos nosotros. Hay que ser inteligentes. Yo sé perfectamente bien que a veces hierve la sangre, que uno se enoja porque le gritó al hijo, porque le gritó al abuelito, porque le gritó a la esposa. Y a veces nos ciega ese coraje, esa ira. Pero por favor, piénsenlo, cuenten hasta 10. No le peguen al cobrador, porque entonces les pueden revertir el asunto. Y los que terminen mal legalmente sean ustedes. Entonces, si el cobrador se quiere meter, ustedes tranquilos. Lo que más hace enojar a un cobrador es que uno se mantenga tranquilo, que no se enganche. Que el cobrador grita y que págame y que vas a ver. Y dice, ah, sí, cobrador, espérame. Es más, saquen el teléfono. ¿Qué estás haciendo? Estoy llamando a una patrulla. Ahorita nos arreglamos en el Ministerio Público. Es más, díganle al cobrador que ustedes están con nosotros, aunque no estén con nosotros, aunque no sean nuestros afiliados. Díganle, ¿sabes qué? Yo estoy con defensa del deudor. Ya llamé a mi abogado de defensa del deudor y me dijo que llamemos una patrulla y ahorita nos vamos a arreglar tú y yo en el Ministerio Público. Y le llaman a la patrulla. Tengan el número telefónico de la patrulla de su sector, siempre hay, ¿sí? Para que el cobrador vea que va en serio el asunto. Y ahí van a ver ustedes cómo el cobrador sale, pero volando. Se los digo por experiencia. Yo antes, hace 4 años más o menos, yo atendía un número telefónico de emergencia aquí en defensa del deudor. Traía yo un número donde me llamaba la gente afiliada y les daba yo asesoría cuando tenían un problema así como de cobradores que querían meterse a su casa. Entonces le decía yo al afiliado, le decía yo, mire, no se preocupe, le va a llamar una patrulla, pero que el cobrador vea que le está llamando y me lo pasa. Pásele el celular al cobrador. Y entonces yo hablaba con el cobrador. Y le decía, mira, cobrador, yo soy el abogado de la señora, o del señor, o del afiliado. Por favor, quédate aquí, estamos llamando a una patrulla, ahorita nos vamos a arreglar en el Ministerio Público. No, hombre, ya ni me contestaba muchas veces. De pronto ya era el afiliado el que me decía, oiga, se echó a correr el cobrador. Pregúntenme ustedes si alguna vez esos cobradores volvían a la casa de ese deudor. Jamás, jamás en la vida, porque el deudor le demostraba agallas, le demostraba información, le demostraba que no le tiene miedo. Y el cobrador se hacía nada. ¡Ya nos vamos! nos tenemos que despedir. Las últimas asesorías, porque son las 4 de la tarde con 14 minutos. Se me va a enfriar la comida. Dice Magma que el día 24 de septiembre ganó un paquete de Pónganse a Ahorrar por el séptimo aniversario. Consistente en un libro autografiado y la alcancía, pero no la hemos contactado. Magma, el mismo consejo. Envía un correo electrónico a contacto@... Al mismo correo donde mandaste tu respuesta ganadora, te lo vuelvo a dar de todas formas, contacto@mdmiguelx.org, contacto@mdmx.org, y nos pones ahí, oiga, yo gané un libro, un paquete, pues, del séptimo aniversario y no me han contactado, y con eso te contactamos, porque como les decía yo hace un rato, tenemos 3 o 4 que no se han entregado, hay que ver por qué. Podría ser eso, que no les está llegando nuestro correo, pero ahí nos coordinamos, no te preocupes, Magma. Jairo, no tienes nada que agradecer. Dice Rita que le debe a Banco Azteca 2,000 pesos, les pidió, pero ya tiene, y les estuvo pagando, y hasta además, tiene 2 años que le llaman, le dicen que debe 12,000, y como está en México trabajando, pues el asunto era en Veracruz. Llegó un tipo a su casa que tenía que pagar esa cantidad, y su papá fue a preguntar cuánto era lo que debía. Pues habría que checar, Rita, bien cuánto es lo que debes, porque luego los cobradores son muy mentirosos y dicen cantidades que no son ciertas. Lo primero que hay que hacer, Rita, es checar directamente con Banco Azteca, con tu número de cliente, cuánto dinero debes. Y de ahí partimos, ¿va? Ya se acabó el programa. Dice Cristi que ojalá hagamos una comida igual como en Guadalajara, aquí en el Distrito Federal. Y sí, va, porque a Guadalajara no podría. Claro que sí, vamos a organizar algo por aquí muy pronto, van a ver. ¡Ya nos vamos! Les mando un abrazote a todos mis queridos radioescuchas. Qué bueno que nos acompañaron, de verdad. Este programa lo hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes. Y los invito a que nos sintonicen el día de mañana, martes, de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo, en horario nocturno. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Helmi, productor, muchas gracias por todo nuevamente. Me la pasé increíble en Guadalajara, Francisco. Muchísimas gracias a ti también. Increíble tu compañía. Y por aquí nos estaremos escuchando y leyendo el día de mañana martes, de 9 a 10 de la noche. Hasta muy pronto.